Siempre he sido muy formal, soy un chabelo ejemplar, un muchacho sin desviación sexual. Pero conocí a una chica que no era tan virginal, que quería una penetración anal. Y ella me dijo: ¡Rómpeme el culo a pingazos, que me gusta por atrás! ¡Rómpeme el culo a pingazos, que es lo que me gusta más! No se me ocurrió pensar que por ahí podría entrar, pequeñito parecía ese lugar. Pero con mucha paciencia y unas gotas de loción, esa chica y yo encontramos diversión. Y me dijo: ¡Rómpeme el culo a pingazos, que me gusta por atrás!